FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estamos al aire. Hoy es 14 de agosto. Sí. Creo. Ya empieza el partido, che. Sí. ¿Qué partido? Martín nos pidió que por favor le avisemos cómo va el partido. Parece que no tiene tele en la casa. Del Potro contra Nadal. Un argentino contra un español, que es muy bueno, Facu. Y después el Tour de France. Ahí me gustó. Ya terminó hace rato. ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Cansadísimo. Tengo calor. Tengo el retorno al palo. Bájalo, boludo. ¿Cansado? Sí, está muy pesado, loco. Sí, eso te cansa, ¿no? Sí, te tira para atrás mal. Sí, pero bueno, con muchas ganas de hacer radio. Está para birrín. Sí, ¿no? Está para birrín. Hoy me acerqué a la radio y tenía unas ganas de tomar un birrín al mediodía porque estuve trabajando. Le cuento a los oyentes que estaban preocupados por mi situación laboral. En particular, Sebastián Carreras de Pateando en el Aire. Seba, conseguí trabajo, así que merezco un aplauso. Muy bien, felicitaciones. Así que llegaron los aplausos. Bueno, yo también merezco un aplauso porque me enteré que voy a ser tío por tercera vez. Bien. Así que si me otros aplausos, por favor. Hace minutos nomás me enteré. Mirá. Ya sé que yo no hice nada, pero bueno, tengo una hermana, boludo, ¿qué crees? Yo no hice nada, dice Leo. Está bien. Che, qué semana en Buenos Aires, ¿eh? Está bueno Buenos Aires. Sí, está. No sé si está. Vieron lo que estuvo pasando por la ciudad de Macri. ¿Qué pasó? ¿Es la ciudad de Macri? Y parece, ¿no? Porque quiere echar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estuvieron desalojando un centro cultural. Los quiere tirar bajo la General Paz. Sí, algo me estaban comentando. Otro lado. ¿Qué son? Del otro lado. ¿Qué hubo operativos a centros culturales? Sí, en realidad puntualmente uno, el Centro Cultural de Almagro, que estaba trabajando desde el 2002. El martes a la noche creo que fue un tipo a levantar una pared en la puerta del lugar, había gente adentro, una situación bastante tensa. Después, dejá de chatear, loco, dejate de joder. Es Diego, me molesta. A las 8 de la mañana llegó la policía, fue un montón de gente a apoyar a los que estaban ahí en el centro cultural. Y bueno, hubo represión, hubo detenidos, cosas que pasan en la ¿Vos ciudad viste la noticia de Buenos esa? Aires. Sí. ¿Y qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál era el motivo? ¿Qué decían? El lugar está ocupado, pero estaba abandonado. Y supuestamente este tipo que fue a levantar la pared lo había comprado hace poco. Es que hay una cuestión que es fundamental pensar. ¿Cuál es el fondo de esto? Que me parece un poco que es el tema del inmueble, ¿no? No sé, se han corrido muchos rumores de que hay que voltear edificios nuevos sin construir edificios de 60 pisos a todo culo. Ya, flor de negocio inmobiliario, es lo que están haciendo en todos lados, hasta en Moreno. Sí, seguro, uno ya lo está viendo en Moreno, sí. Que era un lugar de casitas bajas. En todas las cuadras del centro por lo menos hay uno o dos edificios de varios pisos, lamentablemente, ¿no? Porque es un bajón. Así es. Y bueno, también está Macri está aprendiendo un poco del matrimonio acá, ¿no? Que tal vez quiera aumentar un poquito más su patrimonio, como hizo los K con vendiendo algunos terrenitos. No, pero Macri dijo que lo del fútbol estaba mal, porque había muchos pobres. Que había que echarlos a la provincia, los pobres, ¿no? Pero bueno, lo del fútbol, la intervención del Estado en el fútbol estaba mal. ¿Cómo la intervención del fútbol? La intervención del Estado en el tema del fútbol. Macri dijo. Mal, claro. Yo la verdad que no entiendo nada de eso. ¿Qué pasó? Pero Macri era presidente de Boca. ¿Y? Aparte de ser presidente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y ahora está totalmente de desacuerdo? Y claro. Está bien. ¿Cómo se van a meter en el negocio de Tica Sport? No, ¿qué es? ¿De qué están hablando? ¿De Macri? ¿De qué están hablando, loco? ¿Es una empresa de Macri? ¿De esa? ¿Fútbol? ¿Es de fútbol que están hablando? No, estamos mezclando un poco de la actualidad. ¿Qué, no sabías que que el gobierno ahora va a estatizar con un arreglo con la AFA, sí, del fútbol. Sí, que vamos a tener que pagar los que no nos gusta el fútbol, también vamos a tener que pagar para mirar. No, si es fútbol gratis, va a ser, es gratis para todo el mundo. Y pero si es del Estado, ¿cómo gratis? No, no entiendo, por eso, ¿viste? No entiendo. A mí no, para mí hay que prohibir el fútbol. Estoy en contra del fútbol, absolutamente. Pero del Win Eleven no. No, no. Ese ruidito no. Pero hay que del prohibir Win el Eleven fútbol. No. No, no, no. Del fútbol. No de un juego. De un juego de fútbol no. No. Obviamente. Todavía no empezó. Aparte, gano siempre, no boludo. Todavía. No, están peloteando todavía. Sí, no. Martín. Me opongo al fútbol en todas sus formas. Nada más. Esto va a provocar reacción de los oyentes, yo te digo. Reacciones urticantes. ¿Sí lo estás buscando? Leo no dice que nos redondeme. Pará, el problema, yo no te hago redondear cuando vos haces latinoamericano. Bueno, así. Che, no se peleen. Gracias. Ya sé, Leo. Que el oyente capaz que se está aburriendo. Pero no, gracias a Leo que nos está dando una mano en la operación técnica. Qué grande, Leo. ¿Qué haríamos sin vos, Leo? Aplausos. Bien ahí. No, porque no tengo la conectado. Ahora yo me pregunto. ¿Es tan importante el tema de fútbol como para que esté dentro de la agenda del gobierno? No. No. No, encima no es el problema de que no hay fútbol por un paro de los jugadores o por violencia, como pasó otras veces, donde el gobierno tal vez sí debía intervenir, sino que es un problema entre una empresa privada y la AFA, que es una organización civil, supuestamente sin fines de lucro. Hay que ver el patrimonio de Grondona para saber si es sin fines de lucro. Que supuestamente tiene una ferretería en Sarandí. Bueno, sí. Sáquenle los efectos a Leo, que ya me está molestando. Por favor. Bueno. Sí, tal vez estaría bueno preguntarle a los oyentes cuál debería ser la agenda. La agenda que tendría que tratar el gobierno, a ver si es tan importante el fútbol en nuestras vidas. ¿No? No me miren. ¿Está bien? Me miren. Cuando terminen de hablar de fútbol, hablo. ¿Te enteraste? Dale. De lo último, antes, porque ya es la hora. ¿Se enteraron de la pelea Ricotera? No. Hoy. ¿Qué pasó? Hoy. ¿Qué pelea? Sky salió a decir en La Nación, en una entrevista, que se habían separado así, no lo dijo directamente, pero más o menos por culpa del indio. ¿Por qué? Diferencias artísticas. Ni lerdo ni perezoso, el indio le contestó a través de una carta abierta en un sitio web que se habían separado, que él no lo quería decir por respeto al público y no sé qué otra cosa más. Se habían separado en realidad porque Sky y Poli, que es como la manager de Los Redondos, tenían videos y audios de todos los recitales de Los Redondos y no los querían compartir con él. Y que él les dijo, bueno, ¿me pasan los videos o nos peleamos? Y se pelearon. Puterío. Sí, básicamente. Ah, sí, es puterío. Está bien, le salió el pomelo que tienen todos adentro. Que tenemos todos, perdón. Que tenemos, ¿no? Sí. Dale. Bueno. Vamos. Vamos mejor. No, vamos, dale, a seguir, vamos. Un ratito más, dale. Presentación y ahora volvemos. No. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar. O ir a buscar trabajo. O ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza ¡Agua Fuerte Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es ¡Agua Fuerte Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Agua Fuerte Rockeras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. Seguimos en Aguas Fuertes Rockeras. Bajame una cortina un poco, Leo. Un poquito nomás, gracias. Seguimos en Aguas Fuertes Rockeras. Pasamos los números de teléfono, ya que Facu me los muestra. 466-6559 para llamarnos, línea directa o mensaje de texto al 1561-0-54-03-59. No, decilo de nuevo. 1561-54-03-59. No sé, estoy perdido porque se nos metió Diego y me perdió. ¿Qué le pasa? Vino para avisarnos que ya están los invitados del día de hoy. En un ratito nomás estamos hablando con... ¿Quién, Víctor? Se acercaron los chicos de la banda de Sicuris de Catonas, que nos va a ir contando... ¿Qué pasó? ¿Qué? Nos van a contar lo del Matapi. Estamos muy distraídos. Nos van a encontrar sobre el quinto encuentro de Sicuris, el Matapi, que se va a estar realizando en el barrio de La Chacarita. Qué bueno, che, qué bueno. Y además de eso, tenemos una nota que habíamos prometido la semana pasada con una gran personalidad del rock local. ¿De quién se trata, Facu? Carlitos González. Exactamente. Va a tocar en La Reja, no me acuerdo ahora qué fecha era. En Bowen Bar el próximo sábado, creo. Bueno, igualmente en la nota lo dice, lo aclara y dice cómo llegar también. Sí, Bowen está ahí a media cuadra de la ruta sobre la Diagonal Pastorín. Es muy fácil llegar. Bien. En La Reja. Quería avisar porque me parece que no está en el panorama. Hoy toca El Fin Triste en Bogan Bar. A partir de las 22, 23 más o menos. La banda que nos estuvo visitando hace un tiempo va a tocar ahí. Bien. También vamos a pasar hoy, sí, el audio de los tres chanchitos que nos quedó pendiente del viernes pasado. Así que estén atentos porque es muy bueno. Es para sentarse tranquilo con un birrín en la mano y disfrutarlo. Y si faltaba algo más, hoy tenemos una entrevista de un nivel... Ah, la entrevista telefónica. Único, internacional, otra vez. Esperemos que podamos comunicarnos con ellos, con él más que nada. Claro. Con él. Están de gira por Europa, sacaron un nuevo disco hace muy poquito, un escenario así, una cosa de locos. Nos tienen ya acostumbrados a esto, han venido a la Argentina varias veces y aparentemente el año que viene vienen. Pero bueno, lo vamos a preguntar. Gracias, bueno, que dijo que sí, que lo llamemos, que estaba todo bien. Sí, esos contactos que uno saca de la galera. ¿Viste? Impresionante. Y aumentamos el presupuesto, porque antes llamamos a las bandas locales, ahora estamos volando alto y llamando hasta Europa. ¿A dónde están en este momento? No, la verdad que no sé, tenemos un número de celular, por eso. Claro, bueno, no importa. Le preguntaremos ahora cuando nos comuniquemos con él. Bueno, al 1561-54-0359 ya llegó un mensaje que dice: felicitaciones, Mariano. Víctor, al fin conseguiste... que te paguen por no hacer nada. Si hubiera sido así desde el principio, ¿no? Dice Seba. Sí, si hubiera sido así desde el principio, Seba tendría un lindo cochecito como el tuyo. No tengo un chan acá. No tenés efecto. Chan. No tengo. Así que bueno, Seba. No, igual nos queremos mucho, o sea, siempre vamos a jugar al fútbol juntos. Gracias, es un gran amigo. Bueno, le avisamos a Seba y a todos los oyentes que se vayan comunicando que van a participar por entradas y además por el disco de Se Armó, que nos ha quedado para regalar. Se Armó va a tocar también ahora. Toca hoy. En Chill Out. En Chill Out, ¿no? Sí. ¿Con quién toca? Después yo te lo cuento. La fecha por ahí, sí. Sí, está en el panorama. Ah, ¿está en el panorama? Bueno, listo. ¿Qué? Sí, vamos a pasar un tema... Un tema que elegimos de las manos de Filippi. Yo no elegí nada. ¿No? No. Eso porque no llegás a horario. Yo llegué menos 10. Eso no es horario. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Nosotros estamos acá desde las 7 de la tarde, bueno, haciendo toda la producción. Sí, seguro. un tema que elegimos con Mariano. Ahí está. De las manos de Filippi, Facing Park, ya que el miércoles se dictaminó que... Exanon, ahora Facing Pub, es de los obreros. Así que les mandamos. Aplauso. Le mandamos un gran saludo. Aplauso. A la gente. A los trabajadores de Neuquén y a todos los trabajadores en general. ¿A vos también? A mí también. Claro. Un saludo ahí para Martín. Ya empezó Martín, ¿eh? Ahí empezó. Gana del Potro 1-0. Gana del Potro. Así que vamos a escuchar Las Manos de Filippi. Simpat. Fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Fábrica sin patrones, línea de producción, bajo control obrero, contra la explotación. Expropiación. Expropiación. Sirve para marcar, enviar un fax o atender un llamado. Sin embargo, nosotros lo usamos para preguntar. Comunicación telefónica en Agua Fuerte Roqueras. Estamos estableciendo la comunicación telefónica ya mismo en directo con Irlanda. Esta hora es la madrugada por allá, seguramente. Vamos a hablar con Bono. También conocido como Bono Vox en otra época. Él es el cantante, no, me parece que no hace falta la presentación, ¿no? De una de las bandas de rock internacionales más grandes del mundo, nada más y nada menos que de YouTube. Ya estamos en comunicación telefónica, me dicen desde producción, así que vamos a empezar a saludarlo y a preguntarle, no sé, Facu, ¿le querés preguntar algo vos? Sí, a mí me gustaría preguntarle cómo les está yendo en la gira. Bono... Sí. My friend Facul ask you how do is the gira? Not really, you know, able to do anything else. I mean, from a very early age, I woke up hearing melodies in my head. I remember as a child, but more out of just despair. Bueno, and dice que la verdad que la gira es un embole. Que ya está un poco viejo con estas cosas. Y que lo bueno de Europa es que es legal. Por eso igualmente prefiere venir a girar por Argentina, por América, sobre todo porque aquí están, según él, lo que son las mejores carnes del mundo. Sí, yo tengo una pregunta con respecto al escenario, porque a mí me impresionó mucho. Sé que están haciendo un escenario giratorio en toda la gira por Europa. Seguramente van a estar haciéndolo también en Argentina. Es esa la pregunta. You know, like being in a rock band, it's like, oh God, who's he going to be in a photograph with next? You know, it's like how. Bueno, Bono dice que fue una tarde que estaban con los muchachos del grupo y estaban ensayando. Les dijo que escuchen porque se habían fumado una cebolla de verdeo, aparentemente, que les pegó muy mal. Todo su entorno comenzó a girar y así es como nació la idea del escenario giratorio. Bueno, me quedé pensando un poco en lo que dijiste sobre Argentina. Están las mejores carnes del mundo acá. ¿Esta gira los va a traer para la Argentina, justamente? Sí, bueno, está diciendo que sí. Repetitivamente que sí. Dice también que van a estar con nosotros por acá el próximo año. Bueno, qué suerte. No sé, no se me ocurre qué preguntarle. Tal vez el tema de las canciones. Sabemos que sus canciones y sus acciones tienen un gran compromiso político. Y esto es muy importante muchas veces. Quisiera preguntarle si esta imagen que construyen a partir de que hacen campañas solidarias, donaciones, trabajan con la ONU y la UNICEF, si tiene que ver un poco con la imagen políticamente correcta que ellos quieren construir para implementar sus ganancias, como muchos dicen. Bueno, sí, dice que sí, que va a ser honesto con nosotros, que lo hacen para incrementar sus ganancias. Bueno, te quería preguntar también si escuchaste lo que dijo el Papa sobre la Argentina. Bueno, ¿estás ahí? Sí, escuchaste, bueno. It's hard to explain the Jubilee campaign in a few sentences. Bueno, está diciendo que es lógico también que el Papa diga esto porque estaban todos refumados, se hicieron fumata cuando lo eligieron. Y bueno, esto pasa así cuando se elige un nazi de Papa. Bueno, nos queda muy poco tiempo de comunicación. Bueno, te agradecemos mucho por la charla. Te esperamos pronto por la Argentina. I can't remember because these things, I mean, if you're in a band and you hear one of these, it's like you actually want to put it out of your head. Bueno, dice Bono que le manda un saludo a Martín, que quiere aprovechar para mandarle un saludo a Martín y a Leo porque él es un gran fan del latido americano, lo escucha siempre por el blog, mirá vos, y que nos vemos pronto cuando vayan para la Argentina, van a pasar por la radio, dice. ¿Se cortó? No sé, ¿se cortó por ahí? ¿Se cortó? Bueno, parece, se cortó. Bueno, le agradecemos mucho la entrevista que tuvimos. Zarpado, ¿eh? Sí, interesante la charla, un poco complicada, había un poco de delay. Sí, no sé qué pasó, bueno, sí. Está muy lejos. Lo que pasa también es de madrugada, aunque son rockeros. No son rockeros, son empresarios. Bueno, para cerrar este grato momento vamos a escuchar un tema de YouTube, ¿les parece? Dale, ¿cómo que no? It's alright.

preparándonos para el evento que se va a vivir entre el sábado y el domingo en Parque Los Andes, en Chacarita. Cuéntenos un poco de qué se trata este encuentro, cómo llegan ustedes a él. Bueno, este es un encuentro llamado Matapi. Como lo dije hace un momento, se va a realizar este sábado y domingo en el Parque Los Andes. Un encuentro, el quinto encuentro regional de Sicuri. Un encuentro que se viene desarrollando hace 5 años, organizado por bandas de Sicuri independiente. Se organiza todo a pulmón, se trabaja, se trata de buscar los afiches para la difusión, todo dándose una mano entre los mismos músicos. Un encuentro donde el gobierno de la ciudad no aporta nada. Qué raro. No, está como que podemos decir que un poco en contra también de la difusión cultural. Bueno, un encuentro de Sicuri, música andina, bien autóctona. Viene un grupo de Chile, de Rosario. Va a haber alrededor de 26 bandas tocando entre sábado y domingo. En total unos 500 músicos. También va, si el tiempo nos acompaña, va a estar la feria artesanal. Bueno, toda la música y la energía que se produce al escuchar las bandas. ¿Cómo es organizar un evento como este en la ciudad de Buenos Aires? Porque si bien la ciudad de Buenos Aires por ahí no conoce mucho de este tipo de música, de los sicuris. Bueno, si bien este trabajo del Matapi está hecho hace ya 5 años consecutivos, los sicuri se vienen organizando alrededor de hace 20 años más o menos. Ahora se hace un poco más liviano para la gente nueva que toca estar ahora integrándome en la música de música andina y en el ámbito del sicuri. Pero sí, es un poco duro porque al principio la gente no conocía. Te miran raro porque se toca diferente a otra música que estamos acostumbrados a ver, que es el folclore quizás criollo. La música del sicuri está hecho con un instrumento compuesto por dos partes, donde un instrumento está compuesto por 7 caños y otro por 6 caños y bombo, que sería la percusión. Entonces te ven tocando de esta manera y la gente que desconoce le parece raro. Primero afrontar a eso, a lo desconocido para la gente. Pero igual, como te digo, como las bandas vienen hace 20 años organizándose y el Matapi hace 5, ya tomando la experiencia de ellos, aportando lo que podemos dar con lo poco que estamos aprendiendo ahora. De esa manera se vive organizar, con mucha expectativa de lo que va a pasar en estos 2 días, ¿no? Que es la primera vez que nos toca participar en la organización. El año pasado nosotros estuvimos de invitados. Este año nos involucramos más de lleno, también aportando a la organización del Matapi. ¿Cuántas, vos decías que va a haber más de 26 bandas. ¿De qué zona son? ¿Son de conurbano y Ciudad de Buenos Aires más o menos? Sí, está compuesto su mayoría por bandas urbanas. Nosotros nos caracterizamos por ser bandas de sicuris urbanas. Después viene bandas de Rosario, que bien la ubicación de donde ellos viven, no la tengo. En Chile también, sería más bien capital, Santiago de Chile. Después vienen visitas también de Bolivia, de Perú, que son bandas que quizás pueden compartir un poco más de terreno en lo que sean las comunidades y todo eso más. Pero se da que acá hay mucho sicuri urbano, que adaptamos ciertas costumbres de la música, con respeto siempre, por supuesto. ¿Qué? ¿Cómo llegan a este instrumento que es el sicu? Porque es raro, por ahí muchos jóvenes, en el grupo veo que hay muchos jóvenes y mucha gente adulta que se acercó a este instrumento, que no es un instrumento común como si fuera una guitarra. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo se acercan al instrumento? Bueno, puedo contar en lo particular. A mí me invitó acá la hermana Dariela, que ella fue la que durante todos estos años, junto a algunos de los compañeros, sostuvo esto, lo de dar talleres y dar talleres en los barrios. Nos acercamos de esa manera, el incentivo siempre de los compañeros que tienen más experiencia, enseñándonos lo importante que es el instrumento y el porqué, la esencia. Uno se acerca cuando logra comprender la esencia, que se necesita el otro para poder tocar, sí o sí, es complementarse con el otro para poder hacer las melodías y los distintos ritmos. Cuando uno llega a comprender la esencia de la música, te acercás, te abrís y te podés acercar desde otro punto. Podés disfrutar y lo que otra música quizás no te da, lo que, como decías, una guitarra. Una guitarra es hermoso escuchar, pero una guitarra la podés tocar solo. En cambio acá llega un momento que estás solo y tenés ganas de tocar, pero te falta una parte. Y empezás a tener a tu compañero. ¿Por qué es eso que no se puede tocar solo? Para... Viste que él decía, te contaba que había instrumentos que tenían 6, otros que sí. tenían 7. La melodía está distribuida. Entonces, salvo que tengas mucha cancha y puedas tocar los dos juntitos, pero si no, no podés. Es como que fuera una parte de la canción, yo canto una parte, vos cantás la otra. No, no es el total de la canción, no es lo mismo. Y después, una cosa que también tiene muy, muy grosso, otras bandas capaz que también, ¿no? Pero, qué sé yo, en la nuestra pareciera educación popular en la forma en que se enseña. O sea, cualquiera, vos sabés un tema y capaz que terminás enseñándole al otro, y no es que uno es profesor, capaz que Dari es una de las que más sabe, por ejemplo, y no se ubica en situación de profesor y no... reconocemos que el saber está distribuido, ¿viste? Y después, bueno, también, nosotros... capaz que no estamos muy difundidos, ¿no? Pero la banda tiene un laburo muy grande en lo que es Moreno, porque somos de tocar en muchos espacios, en jardines, en centros culturales, bueno, en la biblioteca La Horacio Quiroga, tocamos con la gente de acá de, ¿cómo se llama? De la Jaureche, tocamos en jardincitos, en el centro complementario, en un montón de lugares. Y es una cosa de difusión. Y entonces de repente es re loco porque, bueno, yo soy docente y vos estás en escuela donde ves que nenes que son descendientes de bolivianos, viste, como que hay una carga muy fea con lo que es, lo boliviano, ¿no? Y de repente ver que nosotros estamos, de escuchar la música realmente. Muchos descendientes de bolivianos no saben lo que tiene su cultura. O también, de repente hay dos fechas muy grandes que vamos a venir a avisar después, Charrúa y Celina, en donde se hacen, bueno, en Villa Celina y la otra, no sé, cerca de la cancha San Lorenzo, creo que no sé. Y donde mucha gente de la comunidad boliviana, y de repente yo cuando fui la primera vez, viste, me da vergüenza, porque decía, todos deben saber, viste. Y vos ves a los viejitos que están ahí y te miran con un cariño, viste, y algunos, viste, que se les está escapando lágrimas, porque de repente van ahí para poder escuchar lo suyo. Y no, uno dice bolivianos, pero bueno, sabemos que en realidad, los límites geográficos separan a pueblos que estaban. Entonces, gente de Salta, gente... es muy grande la comunidad, digamos. Y bueno, y después también, viste, de repente, yo soy docente inicial, y entonces de repente vos ves la carga que tiene cuando, las seños hablan de los pibes, le dicen, bueno, a ver, cara de indio. Viste, nos sentamos como indio, ponemos cara de indio y jau. ¿Entendés? Y esos son los pueblos originarios que viste, como cómo se transmite, tanto en jardín, en primaria, siempre el dibujito del esquema del indio con la plumita, viste, y no. O sea, de repente ese colgante que tiene la compañera es alfebrería mapuche, que ella es artesana mapuche, eso también, y de repente, hay muchas cosas muy ricas de todos los pueblos originarios que no estamos sosteniéndolas desde la difusión. Y bueno, para mí la banda hace ese trabajo y a pulmón, ¿viste? Así que, no sé. Sí. Recién comentabas un poco cómo es el taller, esto de aprender un poco todos de todos. ¿Dónde dan el taller? Si quieren contarnos, ¿qué días y horarios para...? Mira, el año pasado estábamos más a full nosotros. Estábamos en Satélite, en el Centro Yacacuajá, estábamos en el Cultural Las Catonas y estábamos en la Junta Bunar en Barrio Parque. Después también con una compañera estaba en la Escuela de Educación Estética, estaban en no me acuerdo qué números de escuelas. Habían demasiados talleres. Este año nos guardamos más. Igual si hay alguien que está muy cebado y quiere aprender y se compromete, realmente no hay problema, viste, que se termina acercando, viste, para aprender. De última, que se contacte con ustedes, con la radio, así, que ustedes tienen nuestros teléfonos. Y lo orientamos donde queda. Así que, bueno, no sé, ¿qué más? Una pregunta que por ahí la hacemos siempre, porque acá suelen venir muchos chicos que hacen rock o bandas que hacen rock más que nada, es si se juntan a ensayar, por ejemplo. ¿Ustedes cada cuánto se juntan a ensayar? Nosotros tenemos ensayo los días sábados. Todos los sábados. 8 vamos llegando. ¿A la mañana? A las 8 de la noche. Ah, no. A temprano, ¿no? Bueno, algo en común con los rockeros tienen, entonces. Sí, ¿no? En la noche. Y bueno, es el horario que, como esta, imagino que los rockeros también son bandas que son hechas a pulmón, sí. La gente labura, nosotros venimos al laburo y vamos al ensayo. Cuando llegan estas fechas donde tenemos un encuentro como el Matapi o Charrúa, Selina, se intensifica más en los ensayos y podemos llegar a ensayar 2 veces por semana. Uh-huh. Y por ahí juntarnos con otras bandas, ensayar juntos. Pero siempre, siempre los sábados tenemos un ensayo por semana. Y ahí también es el donde se empiezan a pulir no solamente lo musical, sino la relación que se tiene con los compañeros, sí. Y ponerse de acuerdo. Son esenciales los ensayos. Sí, me imaginaba un poco esto de la comunión que necesitan al ser instrumentos que no tienen que estar necesariamente acompañados, que se tienen que acompañar. Y recordaba una situación con respecto a lo que decía la compañera, que hace poquito en un mural que se hizo en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, había gente en la vereda de enfrente, mientras ellos tocaban, que se acercaron, por ahí no se animaron a cruzar la vereda, pero fue muy lindo eso que ella decía, recordar un poco cuál es parte de su cultura, y fue muy lindo, mucha gente estaba ahí, se acercó muchísimo, eran, no sé si era una familia, pero mucha gente, ¿no? Y esto es lo necesario de la cultura y la comunión que tiene el instrumento. No, y aparte también, ¿no? O sea, nosotros no andamos rastreando qué, de dónde venimos, ¿no? Normalmente los nombres de los pueblos originarios, los apellidos se van perdiendo, ¿viste? Entonces casi todos vienen, cuando uno dice de dónde vení, y todos vinieron de los barcos. O sea, nadie, pero uno ve pieles oscuritas, o sea, ciertas cosas, y viste como que eso se va perdiendo, pareciera como fuera algo malo, es más, hay familias que se olvidan directamente, ¿no? Acá la compañera Dariela nos había comentado así de un asesinato que hubo en Chile, porque, o sea, nosotros tenemos compañeros en la banda, es re loco, porque somos descendientes de guaraníes, descendientes de mapuche, tocando música del altiplano, ¿viste? Y después, bueno, gente que no sé de dónde también tendrán su descendencia. Y bueno, y tenemos contacto así con compañeros chilenos, y bueno, hace poquito hubo un asesinato de un comunero, puede ser, no me acuerdo, Mendoza... Se produjo en Chile, más precisamente en el sur. La policía, a lo que le llaman carabineros, asesinaron a Jaime Mendoza Coyo, que es un comunero mapuche, por lo cual estaba luchando junto a los demás hermanos para la recuperación del territorio, que la recuperación del territorio es fundamental para el pueblo mapuche, para poder mantener su cultura, para poder tener sus tierras, trabajar la tierra, las plantas medicinales nacen de las tierras. Hoy esas tierras están en manos de las forestales, y bueno, el pueblo mapuche sigue luchando para poder recuperarla, y en estas tomas de terreno que organiza, asesinan a los hermanos. Claro. Y después también nos comentaban, por ejemplo, yo lo comento esto porque realmente no llega mucho acá, eso, ¿no? Lo que, sí, como medio, viste, son noticias que no llegan, ¿no? Claro, capaz que de repente en la radio de las madres uno lo puede escuchar, o con Liliana Gaunes, viste, con gente así. Pero, o sea, me comentaban que, por ejemplo, de que a los que son militantes así, mapuches, qué sé yo, que más que nada los jóvenes que tienen un nombre especial, los jóvenes líderes mapuches, como que les inventan causas, viste, o. Que también nos escuchaban en la charla de Correpi que habían dado la media 12 hace poco, ¿no? Que de repente pueden considerar que, no sé, que hasta una herramienta de trabajo es un arma, y te entran a tu espacio donde vos trabajás y vivís, y empiezan a revisarte las cosas, y si sos militante, de repente capaz que, no sé, una virome puede ser un arma, ¿viste? Una cosa así. Y bueno, y está bastante fulera la cuestión allá. Y aparte también, ¿viste? Porque más allá, o sea, es dinero, o sea, son tierras que valen mucho, y y, o sea, son gente que, no sé, los Benetton están en el sur acá en Argentina, Tinelli también, un par de chantas más así, y bueno, y en Chile debe pasar lo mismo, no sé bien qué personajes, pero también vienen por las riquezas que hay acá y hacen percha a la gente que está, y el pueblo mapuche es un pueblo bastante combativo, un pueblo que se organiza bastante también, y bueno, mata que se difunda. Y después, si quieren, hay unas páginas de internet que podemos pasarle para que... Y después también, si quieren, chumear Matapi así por internet, que aparecen imágenes de Matapis anteriores. No sé, ¿algo más? Y bueno, cerrar un poco, invitarle a la gente, a la comunidad de Moreno, si se quiere acercar para este sábado y domingo, a disfrutar de la música andina. Y por ahí, pidiéndole permiso también a los chicos de la radio, para difundir otro evento que se va a hacer el sábado que viene, que es un encuentro mapuche, se va a hacer en el Hotel Bowen. Es un encuentro donde se va a hablar de cosmovisión mapuche y sobre territorio, donde se van a exponer artesanías mapuche, en telar, en orfebrería mapuche también. Y bueno, ahí se podrá apreciar más de cerca lo que es la temática y la lucha del pueblo mapuche. Bueno, veo que están con los instrumentos, así que le podemos pedir que comparten un poco de su música, ¿no, Mariano? Por supuesto. A ver qué, con qué se puede encontrar la gente yendo al Matapi. Cerquita, tengo entendido, de la estación La Croce, ahí creo que va a ser al ladito de la estación La Croce que va a ser el encuentro Matapi. Igual, si quieren, después leen así los bondis. Así es. Bueno, podemos adelantar uno de los temitas que vamos a estar haciendo mañana con la banda de San Alberto, que es una banda amiga. Dale. Hasta pintura para seguir pintando el barrio con murales, es porque le está gustando, se quiere seguir prendiendo y aparece gente que quiere dar talleres. Nosotros que seguimos con ganas, entonces es un buen balance que estamos haciendo por ahora. La cultura del barrio está en Aguafuertes Roqueras. En Aguafuertes Roqueras.

Me dejan leer. Dale. Termina. ¿Puedo terminar? ¿Por dónde iba? Aunque tendrá que indemnizar. Claro. Es un primer golpe a Clarín. Habría que sancionar la ley de radiodifusión pronto y coincido con vos en que hay que prohibir el fútbol. ¿Quién es? ¿Quién Pero firma? Los chanchos se morirían de hambre. ¿Quién firma? No dice. Está bien. No dice quién firma. Yo no Así sé que si gracias tanto, por el mensajito. Yo no sé si tanto como prohibir el fútbol, que si bien es un deporte que se empieza a comerciar... comercializar. A comercializar y se maneja mucha guita, pero sí es un deporte popular que a muchos nos gusta practicarlo. Estamos hablando de este tipo de fútbol, ¿no? Seguro. El de la esquina del barrio, el potrerito. Bueno. No es que la gente, hay chicos que están jugando al fútbol en la esquina, hay que prohibir eso. No, ya sabemos que, prohibir, de qué estamos hablando. Prohibir el negocio del fútbol es prohibirle también el trabajo a esa gente que vive de eso. Hay gente que vive yendo a los programas mediáticos de la tarde, eso hay que prohibir. Che, y si no prohibimos nada y cada uno mira lo que le gusta... Esto de prohibir, la verdad que no me es medio. No me gusta para nada. Ya hubo una época en el país en la que nos prohibían muchas cosas. Bueno, pero ahí y me fue bastante feo. No tengo estamos prohibiendo pero el ganamos fútbol. pero ganamos un con mundial. Con todo lo que significa también toda la violencia que hay, todas esas cosas, todas esas tramoyas que hay detrás de la barra bravas y todo eso. Sí, ni hablar. Por eso hay que prohibir el fútbol. Bueno. Che, tenemos un par de entradas hablando en serio. Estaba hablando en serio. Nos recién, han regalado para mañana, sábado 15 de agosto, ciertas cosas, su versión, Instinto Brujo y Dióxido. ¿Dónde? En el Espacio Cultural Proyecto Sur. Esto es a media cuadra del hospital, a partir de las 23:30 horas. Así que, interesados, comuníquense. ¿Y ahora? Y ahora creo que venimos con la nota, Carlito González. ¿Tenemos otro mensaje? Bueno, después vamos con el mensaje o como léelo, quiera. Léelo, lo leo, mira, dice... Esperá que lo busco ahora porque este es el... Ahí está. Hola gente, buenísima la propuesta de los chicos que tocaron recién. También hay músicos del rock nacional que difunden lo autóctono. Y aclara acá, Gieco, Iorio y Flavio con el peso argento y demás. Sigan así, un abrazo, Rodney. Sí, tiene razón, también. Claro, difundan sí. Difunden sí, sí. Ritmos y los instrumentos también. Así es. Bueno. ¿A qué estás jugando, Leo? No me lo retes, ¿eh? Loco, pero bajá la cortina, no sé cómo decírtelo ya, loco, ponete las pilas. Aparte de estar ciego, parece estar sordo. Se va, chao, Leo, chao. No, Leo, te podés quedar, pero si bajás un toque la cortina. Para mí está bien, Leo, la cortina ahí, ¿eh? Opero yo, dice Diego, no. Se pelean por operar. Está fuerte la cortina. Ah, ahí está, ahora sí. Gracias. ¿Me puedes subir la cortina? No, mentira. No, el retorno no. Bueno, vamos con la nota de Carlito González. Estuvimos charlando. Sí, ¿cuándo fue esto? El viernes pasado cuando salíamos de acá, ¿no? El anterior. El anterior. Este que pasó, no, el anterior. Exacto. Porque va a tocar. Lo encontramos ahí en Morena, que estaba con el hijo ahí copeteando. Y aprovechamos y le hicimos una nota. Bueno, ¿vamos con la primera parte? Dale. A ver, vamos a solucionar el pequeño detalle técnico y ya en instantes nomás escuchamos a Carlitos González. Mientras tanto, les recuerdo, se pueden comunicar al 15-6154-0359, ahí está el ruido de masa correspondiente, o por teléfono al 466-6559. Ahora sí, ¿todo listo? Sí, perdón, chicos. Vamos. Carlitos, tenés una fecha próxima, ¿verdad? Sí, el 22 de agosto, en Bogan, en La Reja. Y bueno, vamos todos. ¿Dirección? ¿Qué sé yo? Frente al día de La Reja. Pastorini y Ruta 5. La diagonal esa. Pastorini y Ruta 5, qué grande, un chabón. Ahí enfrente del estacionamiento del día, la diagonal esa, yendo para La Reja. Ahí, Bogamba. No, y lo dijo el chabón, Pastorini y Ruta 5, ya está. Me cagaron el chivo. No abundemos, bueno, no abundemos. ¿Qué? Aguante al día, ¿eh? Sí, al día van a ir antes del recital igualmente. Todo loco que vende más barato. Trucho, pero barato. Escuchame, Carlos. ¿Cuántos integrantes van a estar arriba del escenario? Y mira, vamos a estar la banda de siempre, el bajista, el baterista, lo de siempre, y aparte un tecladista, un amigo que viene de Pinamar, que está viviendo en Pinamar, Gabriel De Falco. Y bueno, y viene para esta fecha porque está comprometido con la onda y toda la historia. Pero lo que se va a encontrar la gente no es solamente los integrantes de la banda. Es rock and roll nacional. Rock and roll nacional. ¿Hace cuánto que no están tocando? Mirá, hace como un año que no tocábamos, porque no había lugar, porque no había espacio, que esto que el otro. Y ahora vamos a tocar en este. Estamos tramitando la historia de tocar en Mitos Argentinos, o sea, vamos a abrir la historia. Fue una cuestión de que en un momento lo habíamos armado como una cosa muy, muy local. Y de repente ahora la queremos llevar a otro lado. Y vamos a hacer eso. ¿Cómo ves vos la movida rockera acá en Moreno? Ya que tenés el estudio de grabación, estás en contacto constante con bandas. Y bueno, la historia local de Moreno es importante. Hay bandas que están saliendo. El otro día fui a ver un par de bandas que me rompieron la cabeza. Hay que darle un poquito de bola, hay que escucharlos. Hay pibes que están tocando excelentemente bien, que están luchando con la composición para mostrarse, qué sé yo qué, pero excelentemente bien tocando. Yo veo los pibes tocan excelente. Cuando resuelvan el problema de la composición, van a ir para adelante. Bueno, y pasaba la palabra de Carlitos González. Estábamos todos de copete ahí, eran altas horas de la madrugada. Escuchaba la música de fondo, inclusive. Sí, sí. El hijo se metió un poco ahí. También, acotaba. Acotar. Fue muy interesante todas las historias que tiene Carlitos González. 40 minutos de grabación tenía, loco. ¿40 minutos? Muy bueno, la verdad es imperdible. Estaría bueno poder editar todo eso. Pero es mucho, loco. Y poder escucharlo, porque la verdad que es un documento histórico. Sí, tal cual. Eso en algún momento tiene que salir en un documento. En fin, bueno, vamos con la... ¿Qué estabas viendo ahí recién? El partido de tenis. ¿Quién juega? Estoy sufriendo un poco. ¿Pero quién juega? No, porque estás sufriendo así mal. 5-4. ¿Me pueden explicar? 5-4, ¿para quién? Para Del Potro. 5-4 para Del Potro, Martín. Contra Nadal. Hay que Martín quería saber cómo iba, 5-4. ¿Y vos por qué simpatizás? Y Del Potro. ¿Y yo qué sé, boludo? Nadal es español. Pero me tratan como boludo, pero yo no sé. No se rían de mi ignorancia. Vamos con la nota. ¿Qué había vamos, en la segunda? Pará. No te pongas así. En la segunda parte de la nota. ¿Te acordás que? No me acuerdo. ¿Que nos cuenta? No me acuerdo. Bueno, la escuchamos entonces. Vamos a escucharla. Últimamente hay un problema bastante grave en cuanto a espacios para las bandas, para que puedan tocar. Inclusive hay muchas bandas que están planteando no pagar más para tocar. ¿Vos cómo ves esta actualidad en cuanto a los lugares para tocar? Y bueno, es así, es un poquito así. El negocio es que las bandas quieren tocar y bueno... Como quieren tocar, se perfilan de una manera que, ¿cómo te podría decir? Se regalan un poquito, ¿viste? Habría que ponerse un poquito de frente y decir, loco, ustedes venden cerveza, nosotros vendemos espectáculos, vamos a ver cómo nos juntamos y que nos den un poquito de guita de la cerveza que venden, ¿viste? Pero bueno, pero es así, igual, es así. ¿Van a tocar con alguna banda invitada, algún grupo de amigos, algo por el estilo? Sí, el 22 vamos a tocar con una banda invitada, Sobrecarga, que en realidad no es una banda invitada, fue una banda que hizo toda la historia, vendió las entradas, hay más o menos 200 entradas vendidas, y son unos pibes de oro, son amigos. Y nos dijeron, loco, es una banda que está haciendo su debut. Carlitos, muchas gracias y bueno, mucha suerte para esta nueva presentación y siempre están abiertas las puertas de la radio para que nos visites en cualquier momento. No, ya voy a ir, vamos a hacer un show en vivo, ahí O sea, arreglamos ahora el día. Cuando quiera. El día y ya está. Y cuando quiera hacemos un desenmascarado, como decía Kiss. Muchas gracias. Te tomamos la palabra, Carlitos. ¿Cuándo viene, Carlitos? El viernes que viene. El viernes que viene, ¿no? Exactamente. Hay que hacerle acordar. Va a venir a tocar. Así, bueno, espero que cumpla con la promesa. Sí, estaba bueno lo que decía al comienzo de la segunda parte de la nota, esto de que los bolicheros se pongan media pila y compartan el mango que están ganando, ¿no? Porque claro, lo están ganando a raíz de las bandas que van a tocar. Claro, sí. El chabón decía, ustedes venden cerveza. Nosotros hacemos música. Claro. La gente toma cerveza porque nosotros hacemos música. Tal cual. Sí. Entonces, bien ahí. Que no, sí, está bueno. Que no tengan más que pagar para tocar. Se notaba la noche de copas, me parece, en las voces nuestras, ¿no? Estábamos humedeciendo el gañote nada más. Bueno, che, Carlitos tocó en el bizcocho, ¿te acordás cuando vino a... Vos estabas cuando vino a visitarnos, sí, acá, hace mucho. Sí, hace como dos años. Sí, hace como dos años que vinieron con Gustavo y tocaron. Tocaron, ¿no? sí, está grabado eso, podremos buscarlo algún día. Está grabado, ¿no? Sí. Hay que sacarlo del archivo. Podríamos ir con un tema del bizcocho, ¿no? Para cerrar la cuestión. Sí. ¿Qué tema? No sabemos. El mono que baila. Ah, el mono que baila. Bueno, dale, vamos. Agua Fuerte Rockeras fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Yeah. Todos dicen que en el oeste está el ajite. Por algo será. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aguas Fuertes Roqueras. No es una cuestión geográfica. Es una cuestión. Es una cuestión de actitud. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aquí se puede cantar tranquilo. Yo no reprimo, yo no reprimo. Le contamos a Martín Raffo que el partido del Potro Nadal está en el primer set 5-5 con ventaja del Potro. ¿Cómo se llama eso? Ojo de águila. No sé. ¿No es ojo de águila? Ayer me enteré. Bueno, es algo que te marca dónde pegó la pelotita y ya. Como el Telepin. Sí, como el Telepin. Eso. Igual el Telepin parece que no va a estar más. Lo estatizaron el Telepin también. A ver, le habían cambiado el nombre. Tenía otro nombre, pero era más o menos lo mismo. En fin. Aguante el Winnie, loco. Seguimos. Ahí 6, está, 6-5 para Del Potro. Y está peleado. Partido peleadísimo con el segundo del mundo, Rafa Nadal. Bueno, vamos a continuar con la producción de Aguas Fuertes, porque si no nos quedamos en qué está pasando en la tele. Sí, dale, por favor. Bueno, recuerdan que hace muchos programas atrás, no tantos tampoco, un compañero de la radio, qué rico, sí, a ver, pará que le voy a dar un trago, hablen ustedes mientras. ¿Qué compañero de la radio? Silvio. Silvio Arona, compañero también de fútbol, compañero de la vida. Cuando dicen de la vida, sí, pero andás a ver, mirá, encima la cara que pusiste. Bueno, les contaba en fin. Que Silvio nos deleitó con un gran cuento que llamaba Los Tres Chanchitos, versión políticamente correcta. ¿Se acuerdan? Sí, ¿cómo que no? Sí, estuvo muy bueno. Estuvo buenísimo. Estuvo muy bueno. Y el otro día, en una reunión de producción en la casa del compañero Amestoy... ¿Compañero de la vida también? También, compañero de la vida. Se habremos andado por las noches de Moreno y de muchos lugares de Rodríguez. No sé si se acuerda Facu, de Pava. Bueno, siga con el relato, por favor. ¿Te acordás cuando fui? No. Dale, boludo. Ahí, a la... Sí. A punto caramelo, ¿te acordás? En fin. Dale, habla. Encontramos un audio muy bueno... De otra versión de Los Tres Chanchitos. Está resarpado. La verdad que está buenísimo. Es una versión más musical. Es la versión musical de Los Tres Chanchitos, que la sacamos de un dibujito animado. ¿Lo decimos? Sí. Sí, decilo. Sí, es un dibujito muy viejo de la Warner. Que hacen... Sí, estaría bueno que más allá de que ahora lo vamos a escuchar, que si alguien tiene internet y se pueda... Lo pueda buscar para verlo, porque también el dibujo es muy bueno. No tenemos el link. El link... Es muy largo, viste que los links en el YouTube son muy largos y no se entiende nada. Sí, pero que busquen en YouTube, ponen trío musical. Trío musical bailador, algo así, no me acuerdo. Ahora cuando volvemos se lo contamos, lo buscamos y le decimos que lo miren, que es muy bueno. Así que si el operador historia, está un poco más atento, vamos a escucharlo. ¿O querés contar la historia? Yo quería contar más o menos que la historia quiere decir que trata de que el lobo quiere entrar a la banda de músicos de Los Chanchitos. Y bueno, sí, es rechazado sistemáticamente. Es rechazado en la casa de paja, en la de madera y en la de ladrillo, ¿no? Así es. Así como que la historia, bueno, lo claro, marca. Claro. Como la historia es la misma. Está buenísimo. Bueno, dale, vamos a escucharlo. De músico bailadores. Trío de músico bailadores. Los Tres Cochinitos en Trío de Músicos Bailadores. Cochinitos ya están aquí, con ellos nos vamos a divertir. En la casa de paja tocando están el piano, tambores y también el sax. ¡Música! el que lo escuche bailará. Una sorpresa se llevarán, pues el lobo acaba de entrar. ¡Qué genial! ¡Qué sabor! ¡Quiero entrar a tocar! A la banda él quería entrar, se presentó con amabilidad. Una trompeta de su ropa sacó, soplando fuerte los quería impresionar. Y el mariachi loco tocaba así, los cochinitos tuvieron que hablar. ¡Malvado lobo, nos vas a arruinar! Con esa música, ¡te vamos a enterrar! ¡Salida de emergencia! El lobo entonces se enfureció y con amenazas esto le gritó. ¡Si el arte no saben apreciar, su casa de paja la voy a derrumbar! Cuando sin techo se quedaron, otro lugar para tocar buscaron. Más resistente tenía que ser, de madera una casa vieron nacer. Piano no se enchinaba la piel, mejor que la música de Luis Miguel. Ahora ya sabe por qué las carnitas son tan ricas. El toquín era un reventón, los tres Big Brothers ellos son. El lobo se volvió a infiltrar. Vamos juntos a triunfar. La multitud empezó a gritar. ¡Ande Unido! Enfurecido amenazó. De mejores lugares me han corrido. Si el arte no saben apreciar, su casa de madera la voy a derribar. La casa se cayó, los tres cochinitos se molestaron. Creo que muchos problemas vamos a tener. El malvado lobo no va a ceder. De ladrillos la casa tendrá que ser. Se estrenó mayo del 76. Llega la gente a bailar y el lobo no puede entrar. El lobo golpeado se quiso vengar y feroz la puerta fue a derribar. ¡Hey! Y nuevamente volvió a soplar con mucha fuerza, lo hizo sin parar. Sí, sopló fuerte mucho, casi iba a desmayarse, pero de repente una idea surgió. Me voy a disfrazar, vaya idiota. Guarda ropa. Volvió a comprobar que si él quería podía entrar. No me dejan entrar, con la dinamita los haré volar. Y el lobo malo solo se esfumó, no decantó, rastro desapareció. A la banda no se pudo integrar, solo en el perol él pudo tocar. Donde debe estar. Bueno, esperamos que les haya gustado esta versión que conseguimos de Los Tres Chanchitos. Una más. Ahora surgen un montón de interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué cuando el lobo feroz se va al infierno sale tocando bien? Ajá. Porque pactó con el diablo. Eso lo vemos en el video que estamos viendo. Les recomiendo. En YouTube ponen trío de músicos bailadores y aparece el. Claro, el lo terminan echando de las tres casitas, ¿no? Después. Porque tocaba mal lo echan. Porque tocaba mal. No, porque mal. Se quería comer a los chanchitos. No, tocaba original. Mal. Y es más, lo agarran entre los tres y lo sacan. Y después, en un momento determinado, agarra una dinamita, quiere borrar la puerta y vuela a él y muere. Y surge del infierno tocando bien. Ahí así me deja pensando, ¿pero por qué? Y porque le vendió no su sé. Alma al diablo. Por tocar bien, por talento. Por talento que decís? Algunos no tenemos. Vos decís que fue una, no sé. Tengo mis conclusiones. Y vos no importa. Espero que. ¿Son? No, ya está. ¿Vamos a seguir con el programa mejor? Sí, vamos a la tanda. Bueno, sí, llegó un mensajito. Dale, léelo antes de la tanda. Para que lo busco. Dice, perdón, soy Sil. Tienen razón. No prohibamos nada, pero entonces no seamos zombies y estemos atentos cuando hay muchas otras cosas que estatizar. Sí, por ejemplo, aerolíneas que dijeron que la estatizaron. En realidad, Marjan sigue siendo el dueño de aerolíneas por ahora. Claro, ¿no? Así es, sí. Esto de la redistribución de la riqueza con el tema de las retenciones es toda una. Yo tengo mi posición, ¿no? Que es toda una mentira. Si queremos redistribución de la riqueza, hagamos una reforma agraria y dejémonos de joder. Así es. De acuerdo contigo. Bueno, vamos a la tanda nomás. Esperá que hay otro mensaje. Seguimos en Aguas Fuertes Roqueras. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno... Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Todos los sábados, sábados a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábado de 13 a 15. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Sábados, 10 de la mañana, por tu estación de compromiso. En 1980, los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión. Aún está vigente. La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar y crecer. En los 90, las cuatro licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Las palabras nos acercan. Las palabras nos liberan. Boca que vuela. Con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana por tu estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. A Agua Fuerte Roqueras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. Son las 11 y 39 horas. Este es el momento del panorama informativo de Aguafuertes Roqueras. Internacionales. Murió el padre de la guitarra eléctrica. El guitarrista y luthier Les Paul, creador del modelo más famoso de las guitarras Gibson, que llevaban justamente su nombre, murió este jueves 13 de agosto en Los Ángeles a los 94 años. Les Paul, cuyo verdadero nombre era Lester William Paulfus, nació en Wisconsin, pero emigró a Chicago, donde comenzó a tocar con la guitarra de jazz en los años 30, aunque previamente había debutado en las bandas de música country. Insatisfecho con los primeros modelos de guitarras eléctricas, Les Paul experimentó con varios prototipos del instrumento con cuerpo sólido, que culminó en 1941 con la creación de la Gibson Les Paul, que se transformó en uno de los instrumentos esenciales para el nacimiento y el desarrollo del rock and roll. Más cerca del arpa que de la guitarra. Los veteranos de Aerosmith se vieron obligados a suspender la gira que venían realizando por Estados Unidos desde el 10 de junio pasado, ya que su cantante Steven Tyler, de 61 años, se fracturó el hombro al caer de un escenario. Además de la fractura, Tyler recibió 21 puntos de sutura en su cabeza. Sin embargo, el accidente de Tyler no es la primera causa de suspensión de un show de Aerosmith. Anteriormente, la gira ya había sufrido la ausencia del guitarrista Brad Wilford y el del bajista Tom Hamilton debido a respectivos problemas de salud. Para no ser menos, antes de caerse y romperse los huesos y la cabeza, el abuelo Tyler fue afectado por un dolor en el muslo, lo que obligó a la banda a cancelar 7 presentaciones el mes pasado. Nacionales. ¿Está bueno Buenos Aires? En la madrugada del martes 11 de agosto, un grupo no identificado de civil comenzó a levantar un muro de ladrillos delante de la puerta del Centro Cultural Almagro, ubicado en Medrano 457 en la ciudad de Buenos Aires. El centro había sido inaugurado hace 2 semanas por vecinas y vecinos del barrio, con el apoyo de organizaciones sociales y estudiantiles, y en él se realizaban actividades recreativas y culturales, pero en el lugar se trabajaba desde 2002 con distintas actividades. Durante toda la noche, las fuerzas represivas mantuvieron un cordón policial frente al centro cultural, con amenazas, privación de la libertad para los 30 integrantes que encontraron dentro del lugar. Recién a las 8 de la mañana, las fuerzas de seguridad presentaron una orden judicial de desalojo. En la misma semana, IMPA, la fábrica recuperada en el barrio de Almagro, recibió amenazas de desalojo, por lo que sus trabajadores realizaron una permanencia en el lugar. Trapitos con ricota al sol. Antes de presentarse este sábado en Scone Brock, Sky Bailinson, guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, habló en un reportaje al diario La Nación sobre los motivos de separación del grupo. Según Sky, dijo: "Todo se terminó cuando nos dimos cuenta de que uno de nosotros quería apropiarse del proyecto tan hermoso que fue Patricio Rey, culpando indirectamente a Carlos, el Indio Solari". Estas declaraciones provocaron la inmediata respuesta de su ex compañero de grupo, quien envió una carta al sitio web Redonditos de Abajo, donde acusa a Sky de no querer entregarle grabaciones de los recitales de la banda, lo que provocó, según el Indio, la separación. Locales. Primer Festival Rock del Oeste. Este sábado 15 de agosto a las 22 horas se llevará a cabo el primer festival organizado por el sitio web Rock del Oeste. El mismo contará con la presentación de Pobres Diablos, Milonga Suburbana, Tracción a Sangre y Punto de Partida. La cita será en la vecina localidad de San Miguel, en el Pat María Castaña, ubicado en la avenida Mitre 1844, a 3 cuadras de la estación de San Miguel. La entrada tendrá un valor de 10 pesos. Agenda, hoy. El Jaguar, Las Plantas No Pecan, Butumbaba, Planta y Todos Tus Muertos. En Mystic, Colectora Gaona, 5072, Moreno, a las 23 horas. Entradas desde 15 pesos. Shambhala y Se Armó, en Chill Out, Colectora de Acceso Oeste, 7565, Ituzaingó, a las 23 horas. Sábado 15. La Morena Bar, Buchar, Vibración en La Morena Bar, Buchar, esquina Alcorta, Moreno, a las 0 horas. Curiosa Alegría, Mal Momento, Masticables, Garrapatas y Animal Urbano, en Cita, Pedro Huelan 555, General Rodríguez, a las 21 horas. Ciertas Cosas, Dióxido, Instituto Brujo, Subversión, en Proyecto Sur, Libertador 875, entre Alcina y Güemes, Moreno, a media cuadra del hospital, es a las 23.30 horas. Destino, Verse a Queres, Pacientes de Freud, Samac, en El Galpón, calle Santander 875, Moreno, la entrada es de 5 pesos, a las 23 horas. Dulce Veneno, el Club de Marilyn, Fulgura y más bandas en Al Infierno Rock, Colectora Gaona Oeste, 5.952 entre Puentes, Ruta 23 y Gran Jambel, Moreno, la entrada anticipada es de 10 pesos. Pasajeros del Tren y Una Seda Roll en Andonaí, Moreno 475 entre Sarandí y Avellaneda, Merlo, entradas anticipadas 6 pesos a las 23 horas. Domingo 16. Resucitados Misterios, Jauría y más bandas en Al Infierno Rock, Colectora Gaona, 5.952, Moreno, a las 16 horas. Inner Sun, Non y Caracol Todo en El Empalme, Bernardo Dirigoyen, 1010, esquina Saavedra, General Rodríguez, a las 20 horas con entrada de 5 pesos. Así pasó el panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. ¿Estás escuchando? Aguas Fuertes Roqueras. Aguas Fuertes Roqueras. Por FM Moreno 90.1. Estación de música. Estación de música. Derrochando los miedos. producción de este programa se comunica con Monedas. Desde teléfonos públicos o desde la casa de un amigo, un locutorio o un celular prestado. Vos, llámanos al 466-6559. Al 466-6559. Agua Fuerte Roqueras. Comunicación sin auspiciantes. Y la cocina del bajón. ¿De qué trata, Víctor? Imagínense que salen a la noche, van paseando por los distintos barcitos, van probando copas. Y bueno, y llega un momento que también empiezan a experimentar con otras cosas, ¿no? También empiezan a experimentar con otras cosas, ¿no? La cuestión es que se llega muy tarde a casa. Con el sol ya, digamos, ya, ¿no? Con el sol saliendo ahí y pinta el bajón. Pinta el bajón. Pinta el bajón. Pinta el bajón. Pinta el bajón. Pinta el hambre, digamos. Pinta el hambre. ¿Y qué pasa? Llegás a tu casa, abrís la heladera y no tenés nada. Y no tenés nada. Y no tenés nada. Pinta el bajón. Pinta el bajón. La gana de comer es muy grande. La gana de comer es tan grande. La gana de comer es muy grande. Vamos, loco. Vamos, vieja. Vamos, que son todos botones. Vamos. Bajita, vos, puto. Dale, vamos, loco. ¿Te gusta la cumbia o no te gusta la cumbia? ¿Te gusta la cumbia o no te gusta la cumbia? Un poco. Le recordamos a los oyentes que se pueden comunicar al 466-6559 o al 1561-540359 para participar del sorteo de estas dos entradas que tenemos, gentileza del espacio cultural de Proyecto Sur, que va a estar tocando mañana ciertas cosas, su versión, Instinto Brujo y Dióxido, a partir de las 23:30. Y tenemos un disco de Se Armó, que luego de esta sección Cocina Bajón lo vamos a estar sorteando. Bien, yo propongo que para las entradas estas, que los primeros que llaman se las llevan, ¿no? Porque es ¿para cuándo es esto? Para mañana. Lo sorteamos entre los mensajitos. Bien. Está bien, dale, ahí me gustó. Tenemos un mensaje que era el que Facu nos había anunciado recién. Otra vez sí, dice, ¿pueden repetir la dirección y horario del Matapi? Gracias. El horario lo estaba buscando, no está en los volantes por lo menos. A las 2 empieza, a las 2 de la tarde. Y esto es el 15 y 16 de agosto, este fin de semana, en Buenos Aires, Avenida Corrientes y Jorge Newbery, en el Parque Los Andes. Esto es en el barrio de Chacarita. ¿Sí? Las actividades son gratuitas. Perdón, estoy comiendo un caramelo. Hay orquestas del interior y del exterior, como nos contaban los chicos, más de 26 bandas, 500 sicuris. Repito la dirección, Avenida Corrientes y Jorge Newbery, Chacarita. Creo que el subte línea B te lleva hasta... No sé exactamente en qué estación tenés que bajar, pero... En la estación de Chacarita. Ah, bueno, y ahí caminás, está cerquita al Parque de los Andes. Estamos con un invitado de lujo, deluxe, ¿no, Facu? Así es, totalmente inesperado. Está acá con... ¿Se acuerdan que en otras cocinas bajón que tuvimos anteriormente comentábamos que, sí, porque un amigo una vez... Sí. Y bueno, la anécdota, ¿no? Bueno, acá está con nosotros, Pablo Aquino. O sea, vino a visitarnos, no sabíamos que venía, nada, vino a visitarnos. Y bueno, gracias. Bueno, gracias a vos, Facundo. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar aquí en la radio. para compartir mi experiencia con todos ustedes. Contame un poco cómo es esa experiencia de Cocina Bajón, porque yo la escuché miles de veces en reuniones que hemos tenido y Facundo muchas veces contó en los momentos de Cocina Bajón. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la experiencia es un poco bizarra. Una noche como esta justamente me hace acordar este verano, así calorcito, como que venía viento, como venía lluvia. Un poquito de cosas que vienen, cosas que van, cervecita, en la esquina con la gente. Volviendo a casa, retornando hacia mi aposento, me encuentro entre medio del torbellino que está en mi mente. Y bueno. Y mucha hambre. Mucha hambre. Por supuesto. Y disculpame que te interrumpa. Digo, el torbellino ese, ¿debido a qué fue? A la previa. No, aclaremos que oscurece. ¿Cómo fue esa previa? Porque a mí me interesa un poco cómo fue la previa, así en resumidas palabras. ¿Cómo fue? Y fue esas noches de experimentos. Experimentos, primeros pasos en la juventud. Hoy ya soy un hombre grande, pero bueno, se recuerda. Anécdota, nada más. Está, tal cual. Igual, sí. No aclaremos tampoco que... No, no, la gente ya obviamente está comprendiendo lo que estamos diciendo. Ya se sabe. Ya está. Bueno. Víctor retorno. Quiere que aclare, boludo. No, yo qué sé, yo hago experimentos tratando de construir algo, por ejemplo. ¿Vos qué querías construir? No, yo realmente quería destruir. Destruir mi vida, destruir toda la noche. Sí, sí. Bueno, sí, llegaste a tu casa. Llego a mi casa. Con mucha hambre. Mucha hambre. Un tipo soltero, sin nadie que le cocine, obvio. Mi madre durmiendo. Tampoco me iba a cocinar a las 5:30 de la mañana. Así que bueno, me dirijo hacia la cocina. Encuentro que la olla está vacía. No hay nada. Platos sucios de la comida que habían comido y nada. Nada. Entonces, bueno, abro la heladera, completamente enloquecido. Sí. Y me encuentro. La del banquito, por favor. Encuentro un banquito, abro la heladera y me siento enfrente de la heladera como si fuera una mesa. Es buenísimo. Se sentó enfrente de la heladera con la heladera abierta con un banquito. Un poquito de arroz tenía. Terrible noche, imagino. Sí, sí. Nunca escuché eso, loco. Es para olvidar, pero lamentablemente siempre se recuerda. Y bueno, veo una bolsa con carne picada. En mi mente no había otra cosa más que comer. Nada más que comer. No existía otra idea de cocinar. No sabía lo que era una olla. No, y obviamente, tenía 17 años, no sabía ni qué era una olla. Así que me dirijo con tanto amor hacia la carne, en su estado... Crudeli. Crudo. Fue riquísimo en el momento que lo comí. ¿Y comiste así? Sin sal, sí, no le puse sal, nada. Sí, así. ¿Qué cantidad? A mansalva. Más o menos, ¿qué cantidad comiste? Y yo calculo que la bolsa tendría medio kilo. Yo calculo que, sí, un poquito más de un cuarto habré comido. Era para las empanadas del mediodía. Sí, en realidad no supe el otro día qué pasó. O sea, un columpio era mi cama. Sí, iba y venía después de comer la carne picada cruda. Obviamente, para todos los oyentes, si alguna vez les pasó o les va a pasar, no lo hagan porque si la cama es un columpio, todo lo que comen, sea cocinado o no, lo van a devolver. Buenísimo. Bueno, impresionantes declaraciones. No, pero yo me quedé pensando en la noche, porque habrá sido una noche con mucha furia para comer carne picada sentado enfrente de la heladera. Ni siquiera se acercó el banquito a una mesa. Claro. O a la mesada. Es decir, bueno, la apoya en la mesada. No, nada. Tal cual. O sea, el banquito directamente a la heladera. Es sí, terrible. Sí, sí. A mí la verdad es que nunca me pasó ni me volverá a pasar. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, pero, o sea, necesitamos ese testimonio. Listo, queda documentado. Gracias a vos por animarte a dar tu testimonio. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, continuamos con Agua Fuerte, Facu. Bueno, sí, hoy no hubo receta, nada, pero bueno, hubo un testimonio bastante importante. Hubo una receta que no hay que seguir. Ahí está. Hubo una receta que no hay que hacer. Mi receta sería ponerla en la sartén, verdaderamente, la carne picada. Saltearla, obviamente. Sí. Ponerle un huevito. Claro. Un huevo revuelto. Primero lo batís. Sí, sí. Lo tirás en la sartén cuando está la carne revolviendo. Ya... No, tortilla no. Sigo revolviendo la carne picada con el huevo. Y adentro, son 2 minutos. Sal. Sal, obvio. Le pones un poquito de ajo, si tenés ganas de picarlo, pones. Y si no. Bien. Es una experiencia importante esa, ¿no? Porque parece que aprendió después de comerse la carne cruda. Imagino que habrá tenido muchas noches como esa. Y que en esas oportunidades habrá cocinado como lo conté en este momento. Tal cual, ¿no? Igualmente ya... Bueno, pero ahora soy casado, tengo mujer, así que mi cocina ella me espera con la comida hecha. Y conoce mi locura, así que a ella le mando un beso. Buenísimo. Todos dicen que en el oeste está el ajite. Por algo será. Aguafuerte Roqueras. No es una cuestión geográfica, es una cuestión. Es una cuestión de actitud. De actitud. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Siendo ya las 0 horas del día sábado y un minuto en este preciso instante, nos comenzamos a despedir, como lo indica la cortina de Willy Polvorón. Sin antes, no nos vamos a ir sin antes comentarles un par de actividades que hay este fin de semana. Si bien pasamos la agenda en el panorama, las queríamos reiterar porque hay algunas que están muy buenas. Por ejemplo, este domingo 16 de agosto, desde las 11 horas, va a haber una peña recordando a San Martín en el Centro Cultural La Jaureche. Esto es en Perú, entre Güemes y Alsina, en el barrio 2000, con bandas folclóricas como La Picada, Alejandro Aranda, Tinkunaku, La 43 Folk y danza folclórica, con buffet muy económico. Va a haber chori, empanadas, vino, bueno, para ir a bailar un rato y a recordar a San Martín, este domingo desde las 11 horas en Perú, entre Güemes y Alsina, en barrio 2000. Así es. Yo tengo otra invitación, es una invitación particular que voy a hacer. Mañana en la Plaza de Morón, frente al municipio, se va a estar realizando un evento por el Día de la Pachamama, que fue el 1 de agosto, que se pospuso hacia el día de mañana. Arrancará a partir de las 11 horas. Esto lo organiza el Centro Cultural Tinkunaku. Y se pueden acercar, bueno, va a haber una ofrenda a la Pachamama, va a haber algunas exposiciones de fotografía, en la cual me encuentro yo, que voy a estar exponiendo algunas fotos de mi viaje a Perú. Así que a partir de las 11 horas mañana en la Plaza de Morón, la plaza principal frente al municipio, no me acuerdo cómo se llama la plaza. ¿Cuándo y a qué hora? Que no escuché. Mañana, a partir de las 11 horas. Bueno, acérquense a compartir un lindo momento. Y ya que hablamos de la Pachamama, también tengo otra cosita acá que dice Fiesta de la Pachamama, 16 de agosto del 2009 a las 10 horas. Madre Tierra es considerada la diosa femenina de la tierra y la fecundidad de los animales y de la agricultura comunal. Este evento se va a estar realizando en el Centro Cultural El Telar, acá en Moreno. La dirección es Ituzaingó 1675, esquina Castelli. Es un predio muy grande, se van a encontrar fácilmente. Es acá del centro de Moreno, serán unas 8 cuadras aproximadamente. Así que va a haber una ofrenda también, festival con músicos invitados y un almuerzo compartido. Así que se pueden acercar a esta fiesta de Pachamama. Bueno, y mañana a las 0 horas en Morena toca Vibración Rey. ¿No te invitaron esta vez, Facu? ¿No? Bueno, y también... No quise. Si no... otra propuesta para ir a ver algunas bandas acá en Moreno, para recordar las que están más cerca, Ciertas Cosas, Dióxido, Instinto Brujo y Subversión, en Proyecto Sur, Libertador 875, a las 23:30, esto es a media cuadra del hospital. Así más? Es, y tenemos dos entradas para ir a ver este evento que estaba nombrando el compañero Mariano, así que vamos a sortearlas, ¿les parece? Y por el supuesto. Disco de Vibración, Se armó, que hace un rato estuvimos escuchando. Se armó. ¿Qué les parece? Hacemos ¿cuál el es? ¿Cómo sorteo? Vendrías en el sorteo? El sorteo es muy sencillo, con los mensajes que tuvimos, decimos algún numerito, decilos vos, Facu, algún numerito, y vemos quién se hace de estas dos entradas primero y después del disco de Sermo. ¿Te parece? Pero esto no está arreglado, ¿eh? No, por supuesto que no. Acá se está filmando todo, va a ir a parar al blog. No sé, digo el número... ¿El número? El número 3. A ver, ¿quién se ganó? Ya te digo. ¿Quién? Bache. El mensaje bache. Que... es de Rodney, el mensaje. ¿Rodney? Rodney, sí. Bueno, se ganó las entradas a Rodney. para aplausos. Que mencionaba lo que habían tocado los chicos del taller de Securi. Así que se ganaron las entradas. Bien. Bueno, bueno, y nos queda para regalar el disco de Se Armó. ¿Tengo Facu? Que decir un número? Y dale. Que no sea el pesadito. Si no, a ver, claro, a ver, lo preguntamos al operador. Operador. El número 4. A ver. Cuaterno. Sil. Bueno. Silvi. Bien, Silvi, te ganaste el disco de Se Armó. Bien, bien. Un disco muy lindo que seguramente lo vas a disfrutar. Así que se pueden acercar, Rodney, a retirar sus entradas por Saavedra 81. Tenés tiempo hasta mañana, hasta las 11 de la noche. Tiene tiempo hasta la semana que viene, lo que pasa es que van a ser viejas. No, las entradas se las va a llevar. Pero es para mañana. ¿Por eso? Sí, las entradas se las puedes llevar igual, cuando quiera. Claro, por eso. Pero si quiere ir al evento, si que pase ir, por mañana, mañana por la radio. A partir de las 9 de la mañana hay gente, así que acércate hasta las 11 de la noche, tenés tiempo. Y Silvi, acércate también a Saber 81, a retirar cualquier día de la semana que tengas un tiempito, te acercás y te llevas tu disco de Se Armó. Bueno, nos vamos, gente. Bueno, gente, ¿ustedes se van a ir a ver a vamos Todos Tus Muertos? A tomar algo ¿ahora? Por ahí, ¿no? ¿Vos, Vic? Hace calor. ¿Vas a ir a ver a Todos Tus Muertos? Y capaz que me doy una vueltita un ratito. Bueno, nosotros nos quedamos por acá por Moreno. Antes quiero contarle a nuestro compañero Martín Raffo que Del Potro ganó el primer set 7-6 en tiebreak y está ganando 4-1. Impresionante, le está ganando el número 2. Que nos los pidió, por favor, que le vayamos comunicando porque parece que no tiene tele en su casa. Bueno, todavía no termina. A Nadal hay que ganarle o ganarle. Nunca da por perdido un partido, así que puede pasar cualquier cosa todavía. Bueno, nos vamos despidiendo. Le agradecemos a la operación técnica a Leonardo Smerling que estuvo haciéndonos el aguante un ratito. Diego. A Diego de Cut, que después lo reemplazó porque lo echamos a Leo. ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué? ¿Lo limpiás a Nadal? Acá del micrófono. Vení, acércate, Leo. Venga, operador. Dice que a Nadal le gana él. Está bien. No, sí, un gran tenista, Leonardo Smerling. Gracias, buenas noches. Buenas Chao. Noches. Los que hicimos Agua Fuerte fuimos Facundo Mestoy, Darío Atardo, que hoy no estuvo presente, Víctor Castro y Mariano Zurita. Y nos despedimos hasta la próxima. Le recordamos la repetición de Agua Fuerte el domingo a las 21 horas. Hasta la semana que viene. Y nos vamos con Vibración, Inspiración. Recuerden mañana a partir de las 0 en La Morena. Algunos me dicen, vas contra corriente, pero como me ves, así soy yo. Nada veo lejos, todo lo imagino, para mí es algo divino, no imposible. Me interesa cómo ven mi imagen, pues miren lo profundo, bien profundo en mis ojos. Mi inspiración en la vida es la que guía, belleza en mis días, busco sin monotonía. Todo el día feeling aire, me siento y medito. En el camino, esos que murmuran, no tienen coraje de enfrentarse a la vida, su realidad quizás no sea la que soñaron un día en esta tierra. Todo el día sin aire, me siento y medito. Oh, oh, oh.